Buenas noches, una noche más en Sirenas en Bicicleta. Estamos por Radio Colmena, estamos en la terraza del Centro Cultural Matienzo, estamos viendo los fósiles del sábado, de este sábado tan especial para este centro cultural, que la hitearon bastante en su festival Hit the Road. Ahora Gaby Krychuk nos va a hacer una mini reseña de lo que pasó, porque Nico Vicentín hoy no me está haciendo la doble porque tenía que laburar. Así que, ¿cómo estás, Gaby? Hola, ¿todo bien? Eso, cada vez... ¿Vos? Bien. Se está sumando, de a poquito se va sumando el programa y me copa. Siempre está ahí, escuchando, muy atento. Bueno, nada, contento, ¿no? Con lo del sábado. Sí, muy contento, muy cansado. Todavía cansado. Vine a las 4 de la tarde... acá a empezar a laburar, 3:30, 4, y había dormido una hora porque había festejado mi cumple el día anterior. Sí, feliz cumpleaños atrasado. Hace una semana yo llegué a las 12 de la noche a mi casa y veo que era el cumpleaños de Gaby y dije, loco, te hubiese saludado, me hubiese avisado. Pero sí, bueno. Mi cumple número 25. Bueno, ¿estás viejo? Sí, estoy bien. Parezco más viejo de lo que de la edad que dice. Exacto. Así que no sé si soy bueno o malo. Y bueno, después trabajé acá 4 de la tarde a 6 de la mañana. Además de trabajar, pude escuchar música. Tenía expectativas buenas en el festival, pero las superó ampliamente. Bueno, 15 bandas, 4 en un escenario, 4 en la terraza, 5 en primer piso y 6, perdón, y 5 abajo. Y estuvo increíble. Hubo versiones de temas así ruteros, cada uno... tomó la ruta como más le pintaba, y hubo temas desde Luis Miguel hasta Ramones, pasando por El Matón Policía Motorizado, muchos covers muy buenos. Qué bueno. Bueno, y superaron la veda electoral. Igual supongo que la gente después fue a votar. Pero ¿qué habrá votado? A mí, yo estoy en contra de la veda electoral, me parece medio al pedo. Sí, sí. Pero bueno, no sé, creo que votaron bien. Por los resultados que hubo, me parece que estuvo bastante bien. Vamos, todavía sí estamos muy contentos, algunos de nosotros. No, yo además estoy contento por las posiciones más bajas. Me puso muy contento Carrió última. Sí. Me puso muy contento el 5% de Duhalde. Vamos todavía. Y me puso contento la gran diferencia que le sacó Wiener a Alfonsín. Sí. Además, bueno, del primer puesto, que creo que no había mucha... No había mucha posibilidad. No había muchas dudas. Sí, hacer la plaza estuvo muy linda también, mucha juventud, muchos amigos que de la facultad y de otros lugares que ya nos venimos viendo en bastantes lugares repetidos, y está bueno, ¿no? Compartir esas circunstancias. Bueno, ahora en un ratito ya se están bajando en la bicicleta los amigos de la Barbarie Buhonera, que son unos compadres venezolanos que están viviendo acá en Buenos Aires y están difundiendo la literatura y la poesía venezolana. Ya en un ratito los saludos se están acomodando. Nico, como dije, no vino para escuchar más sobre la giteada del sábado. Después de Sirenas en Bicicleta, está Pica y Sigue, y ahí, bueno, van a contar todos los chismes, quién se transó a quién se peleó con cuál es el nuevo hilo del Centro Cultural Matienzo. El primer tema de la noche es del año 65. Nico me mandó a decir que le costó mucho conseguirlo, pero es la primera versión de un tema que muchos conocemos por Bob Marley, que es Stop the Train. Y que esta banda que hizo este primer tema, la primera versión, se llama Spanish Town Ska Beats. Del 65, como siempre, Nico trae los mejores temas del ska y del reggae. Y viejitos, y las voces de las sirenitas viejitas, y lo vamos a escuchar ahora, y ya volvemos con los buhoneros. Morning train, couldn't be bad for Ahora sí, volvemos a Sirenas en Bicicleta. Saben que todos los programas y el programa de hoy, que recién está empezando, lo pueden escuchar en sirenasenbicicleta.blogspot.com. Nos pueden mandar mails a sirenasenbicicleta@hotmail.com. Y si quieren chatear en vivo, Colmena en vivo, háganse amigos, que está acá Gaby tecleando. Ahora sí, buenos, buenas noches, Eduardo Febres, Jordana García. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Qué lindo tener este acento, ¿no? por la radio. Creo que es el primer invitado no porteño, si se quiere. Sirenas en Bicicleta, con lo cual es un honor. Una de las ideas de Sirenas también era que vengan de otros lares para estos. Llegamos esta noche a Seiza. Y para el programa, claro. Ah, muy bien, sí. Después me tenés que decir cuándo te salió el pasaje, que tenemos que pagarte parte del pasaje. Bueno, cuéntenme, gran nombre, La Barbarie Buhonera. Yo acá, antes de que salgan al aire, les pregunté si Buhonera tenía que ver algo con búho. En mi ignorancia, ustedes dijeron no. ¿Qué es La Barbarie Buhonera? El nombre de la editorial, aclaro, ¿eh? Claro, bueno, en principio... La Barbarie, un poco con la intención de subvertir esa idea de que la cultura tiene que ver con lo civilizado, ¿no? Con las bellas artes, con lo que de alguna manera es canónico. Justamente creemos que en lo barbárico, en lo popular, en lo no canónico, están los sentidos más ricos y más sabrosos de lo que sucede entre las gentes. Y Buhonero, Buhoneril... Que no tiene que ver con búho. Que no tiene nada que ver con búho, es un término muy utilizado en Venezuela y se refiere a venta ambulante. Allá es casi una institución con la economía informal, digamos, acá lo más cercano es... ¿Qué vendría a ser como la barbarie pirata? No, algo no necesariamente. Sí, o sea, pero es la relación que se hace acá, pero sí, yo la reivindico en cuanto a que sí subvierte la distribución legal, ¿sabes? El sistema... La distribución típica, o sea, es como una distribución alternativa, más parecida a lo que hace la FLIA. Claro, pero lo central es que es ambulante. Ambulante, ah. Y Buhonero, aparte, tiene una carga, digamos, en Caracas, eso, la economía informal. Ajá. Es eso, lo que no está regulado, lo que de alguna forma también es como la barbarie del comercio, porque está fuera de la ley, de lo regido, de lo regulado. Ajá, y ustedes que están acá en Buenos Aires, bueno, digo, Venezuela de alguna manera suele tener cierta discriminación, ¿no? No sé si discriminación, pero digamos, siempre lo ponen como hay una construcción del mal, ¿no? De los discursos hegemónicos. ¿Y tiene algo que ver también con eso, la barbarie, o no? No necesariamente, como la cultura bárbara. Sí, podría ser, pero reivindicando justamente lo bárbaro, sí, porque el discurso hegemónico defiende, bueno, aquí famoso Sarmiento, civilización y barbarie, bla, bla, bla. Paradigma. Claro, justamente reivindicamos entonces lo barbárico, lo autóctono, lo diferente, ¿no? Sí. Y bueno, ustedes se encontraron acá, bueno, están... Yo sé que Eduardo está estudiando acá, Eduardo Febres, y... Yo también estoy estudiando. También estoy en tránsito. Estás en tránsito. Sí, estudiando filosofía y letras. Ajá. No estoy estudiando tránsito. No, sí. Claro, yo, no, porque, tiene ¿sabes? Que ver con los buhoneros. Yo tuve un problema, porque una vez estaba traduciendo algo y un profesor, yo puse algo así como con el tránsito o en tránsito, y me corrigió que en tránsito en España se suele utilizar para la digestión. Oh. Ah, mira, entonces no, me dijo, no, esa opción no la utilices. Entonces cuando dijiste en tránsito me vino esa situación en la cabeza. Pero bueno, aquí, sí, bueno, multicultural. También. Claro, es el tema del castellano, ¿no? Digo, que de pronto... Los usos. Sí. Bueno, están los dos acá. ¿Se conocieron en Caracas o se conocieron acá? Conocimos acá, aunque teníamos muy buenos amigos en común. ¿Y cómo salió el proyecto de la editorial? Ah, claro. Antes de empezar, ¿cuál es el blog de la... La Barbarie, así pegado, guión, Buhonera, que tiene una H intercalada. Ajá. Entre la U y la O, buhonera.blogspot.com. Bien, ahí anotaron. Ahora sí, ¿por qué? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo fue? Bueno, surgió creo que de muchas cosas que yo tengo ya 3 años y medio acá. Comencé con un amigo que ya no... Ya no está participando del proyecto, sino Jordana después. primero, como partir de la, de, o sea, de la sorpresa que uno se lleva acá, como de la relevancia que tiene Venezuela, ¿no? Y ver cómo los discursos construidos en torno a Venezuela van de la satanización a veces, y a veces no necesariamente tiene que ser satanización, hay quizá una mirada positiva de lo que está pasando, pero como que fuera de lo que son los grandes discursos, es muy poco lo que se conoce, ¿no? Fuera de la, del enfrentamiento chavismo-antichavismo, que es básicamente lo que define a Venezuela, su imagen en el mundo, y a, por lo menos en Argentina, que es muy visible. Ajá. Eso por un lado. Por otro, creo yo que la, conocer la experiencia acá de las editoriales independientes y de la FLIA, como que genera como que da ideas de muchas cosas que se pueden hacer. Creo que fue una combinación de esas dos cosas, de ver cómo a través de la visibilidad que tiene de alguna manera el país por razones que están que fuera, digamos, del tipo de materiales que nosotros distribuimos, que están vinculados a la producción, no sé, cultural. Esa visibilidad utilizarla para darle lugar a otro tipo de discursos no, que tienen mucha menos visibilidad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, entonces digamos, Buenos Aires fue un lugar que les alimentó nuevos horizontes, que les alimentó el espíritu, digamos, porque sí. Esta movida que ustedes ven acá existe también en Caracas. Bueno, ¿ustedes sí. son de Caracas los dos? Sí, bueno, yo soy de Mérida, pero vivo en Caracas, una situación muy común, digamos, casi todos los provincianos terminamos de alguna u otra manera en Caracas. Ajá. Pero bueno, los dos veníamos, aunque en caminos distintos, trabajando con proyectos editoriales, proyectos culturales, políticos, y bueno, sí, Buenos Aires se convirtió en una plataforma para quizá darle una vuelta, unir distintas perspectivas, aprender mucho de cómo se hace la movida autogestiva y alternativa acá. Uh-huh. Y usar toda esa experiencia que teníamos de allá, de trabajar con movimientos, con uh-huh. editoriales, para transmitirla de esa manera muy, muy argentina, alternativa, que explicaba Eduardo. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cuáles son los textos que están por editar o...? Hasta ahora en las FLIAs que hemos participado, ya son como 5, uh-huh. de la última FLIA Capital hasta esta, varias en provincia, FLIA Oeste, FLIA Sur. Ah, se movieron por todos lados, digamos. Bueno, no llegamos a Neuquén, pero claro. el helicóptero no, es la idea. No llegó. Hay que pedirle el avión a Hugo, ¿no? Que te lo preste. Un helicóptero nos basta. Un helicóptero está bien. No bajan los recursos. Comenzamos distribuyendo una revista que saca un colectivo allá que se llama Ejército Comunicacional de Liberación. Ajá. Se llama Plomo. Sí. Que es una revista como que recoge un poco un cierto discurso que interpreta toda la transformación y conflicto que se conoce acá a través de la figura de Chávez y... como otra cara de esa misma corriente, si se quiere, ¿no? Más vinculada a las culturas urbanas, juveniles, una mirada un poco diferente hacia eso, ¿no? Luego está el Callapo, que creo que Jordana podría explicar un poco mejor lo que es un colectivo del interior del país. Sí. Que... Es un colectivo más apegado a todo lo que son los movimientos sociales campesinos en Venezuela, uh-huh. el Jirajara particularmente, que tienen, bueno, varias movidas y proyectos de casas autoconstruidas con materiales reciclables, y además tienen todas unas teorías revolucionarias de cómo debería y no debería ser el proceso popular en Venezuela, muy subversivas. Muy originales, realmente sí. Es algo no, que no se parece a nada. Bastante interesante. Tienen detrás del libro, de hecho estos libros no se venden, la forma que buscamos de poder distribuirlos es, bueno, que el que lo levanta decirle que se lo tiene que llevar. Y que sí, y la gente se niega a llevárselo gratis, siempre nos dejan algo, pero dice, ¿quiere hacerse rico? Reproduzca este libro y véndalo. Los autores, así como los promotores, no reclamaremos absolutamente nada. Está bueno. ¿Cómo te quedó el ojo, propietario? ¿O es que la revolución es una mera ilusión? Está bueno, está bueno. ¿Y a ustedes cómo estos materiales cómo les llegan hasta acá? Por avión, pero digo. De manera buhoneril. Buhoneril. Eso es lo que quería escuchar. Claro. Está bien. Y me faltó nombrar otro que nos ha acompañado mucho tiempo, que es El Salmón, que es una revista de poesía, que ya no sale más, son los últimos dos números, dedicados a dos grupos poéticos de los años 60, que son Trópico 1, y Enja. Es una revista que se dedicó un poco a revisar la tradición poética, buscando justamente poetas y poemas un poco abandonados por la crítica de las editoriales. Sí, sí. Y bueno, estos dos son los últimos dos números que se dedican a estos dos grupos, en los cuales hay nombres muy conocidos, pero que como grupos quizá la producción no se rescató tanto. En Trópico 1, en el de Trópico 1 está Rita Valdivia, que es una poeta muy peculiar. Sí. Estos los consiguen en la librería de las Madres y en la librería La Libre. Vale, la cuña. Que están ahí esos dos numeritos, un par de números. Es lo único que tenemos, digamos, fuera de lo buhoneril. Que están en esas librerías que también son de amigos, bastante buhoneras también. Sí, está bueno. Y bueno, digamos, yo tengo acá en la mano la revista Plomo, la primera que mencionaron, y tiene, digamos, estéticamente, tiene alguna similitud con Hecho en Buenos Aires. También se distribuye como Hecho en Buenos Aires. ¿Conocen la revista Hecho en Buenos Aires? Sí. Pues no exactamente, yo la veo, la vinculo más con Todo Piola, Garganta Poderosa. Sí. Como un mix ahí, como a medio camino entre Crisis y Todo Crisis Piola. Y Todo Piola podría ser. Ajá. Bueno, Plomo significa Patria Libre o Morir. De alguna manera la revista rescata todo este imaginario que se suele relacionar con la guerrilla, con los movimientos guerrilleros, con los movimientos de resistencia armados, pero realmente desde lo simbólico, pues buscando como en la palabra de los que nunca han tenido voz, sobre todo en los barrios de Caracas, en las villas de Caracas, en los cerros de Caracas, una forma de ataque comunicacional, pues poniéndonos en el contexto de que el mensaje hegemónico de los medios de comunicación, tanto en Venezuela como afuera, es el que está en contra de los pobres, del proceso bolivariano, o sea, justamente el que ya conocemos, Clarín, La Nación, Esto como que busca darle la vuelta, pero dándole la voz a los mismos habitantes de los barrios. Sí. Y bueno, ya La Quinta Fría, ¿no? Me dijeron que fue la última. Y bueno, ¿cómo recibe los tantos transeúntes que hay por las distintas flías? ¿Cómo reciben cuando abren sus libros, sus revistas? Mira, yo diría que con mucho entusiasmo, la verdad. Ajá. O sea, la recepción ha sido, bueno, y es algo que motiva, imagínate, llegarse a... Sí, claro. en el trencito a las 10 de la mañana un sábado. No, se sigue haciendo porque la verdad que es muy gratificante ver a la gente el interés con que... Para empezar, que se sigue comprobando esto de que al decir Venezuela ya la gente para los ojos y las orejas, que es algo que siempre conmueve. Y luego que más allá de eso, uno ve como que se genera un interés ya por el... Más allá de eso, ¿no? Sí. Con los materiales que están. Sí, la gente se interesa, pregunta, anota. Es la verdad, ha sido una experiencia muy positiva. Sí. Es difícil, ¿no? Estar lejos de la casa de uno. También, un poco. Eso. Sí, por supuesto. Igual estamos con la visión nuestra americana, integracionista. Sí, claro, ¿no? claro. La misma fuerza. Pero la patria chica es la patria chica. Sí, sin duda, el terruño. Les iba a preguntar algo que era... ¿Qué les iba a preguntar? Me faltó mencionar, perdón, un colectivo, otro colectivo que también ha estado, que nos ha enviado material, que es La Mancha. Ajá. Que es un colectivo que originalmente era de Maracaibo y ahora está en Caracas, entiendo. Sí. De que están más vinculados al arte, poesía, digamos, convencional, sí, la poesía. Ajá. Pero también tienen como una impronta muy vinculado a lo político también, o no muy, pero vinculado también a lo contrahegemónico. Tienen una publicación periódica, no sé exactamente qué periodicidad tiene, que se llama Bimestral, La Mancha, creo que sí, que está muy buena. La barbarie buhonera, en principio, como que lo que tratamos de hacer ahí es distribuir todo el material alternativo que se hace en Venezuela y el cual es muy heterogéneo. Podríamos estar aquí horas también hablando de casos especiales que hemos traído también a nivel audiovisual, de música, revistas por allá, publicaciones pequeñas que salieron una sola vez. Picos de rap, películas. Exacto, igual en la página, está en el blog, se pueden encontrar Sí, es lo que iba a decir. En el blog, en la parte derecha, todas estas revistas que están mencionando Eduardo y Jordana están, así que métanse en el blog porque ahí la información es más completa. Y bueno, después el blog cuya dirección es labarbarie-buonera con H intercalada entre la U y la O .blogspot.com. Claro, en ese blog está la info y bueno, ahí también está el contacto para que si ustedes se coparon con algo, bueno, se lo pidan. Lo que les quería preguntar era si tuvieron algún contacto con la embajada o el consulado para que les dé alguna mano en este proceso. ¿Alguna vez se intentó? Si no se puede decir nada, no decimos nada. No, sí, alguna vez se intentó y bueno, no es fácil. Claro, no es fácil. Como... No es fácil, no por la embajada. Realmente los costos son muy altos de envío. Y bueno, nosotros también como que queremos mantener nuestra impronta buoneril. Claro. Y tal vez hacerlo tan oficialmente, pues de alguna manera es contradictorio. Hay algo que sí hay que decir, que es que hay una muestra de unos 3-4 libros de poetas jóvenes y narradores jóvenes venezolanos que fueron editados por la Editorial Popular del Estado, literal El Perro y la Rana. Una editorial que tiene unos 4 años de creada. Sí. Y cuyo propósito es hacer libros de tiradas masivas a un costo que no supera los $3, unos libros de muy buena calidad editorial, sin duda, sí, y que se distribuyen en todo el país allá. La diferencia de precios es abismal. Es abismal, es impresionante. Este es uno, por lo menos, de Diego Sequera, quizá leamos unos poemas más tarde. Sí, y bueno, traemos varios de estos libros porque son tan accesibles allá que podemos de alguna otra manera... Claro. Compartirlos acá con los compas argentinos, sí. Y que representa, y hay que decirlo, una política muy valiosa y que tiene mucho impacto del gobierno venezolano en cuanto al acceso a la cultura, no solo para leer los libros, sino para escribir. Claro, editada. Exacto, o sea, es como no becar, pero es como darle trabajo a los escritores. Sí, sí, incentivar. Dar la oportunidad de publicar. Muchísimo. También. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de acá y por la cual veo que también quizá que explica un poco la FLIA se haya extendido tanto, que yo pienso, analizo así muy buoneramente, que quizá, claro, que es como una demanda que quizá en Venezuela un poco la absorben estas editoriales que realmente han publicado personas que tenían años con un manuscrito debajo del brazo, que no tenían idea de qué hacer, que aquí quizá sería... la vida de la autoedición, que es algo que se hace mucho. Allá quizá eso se tramita a través de estas editoriales, porque realmente se han editado una cantidad... Bueno, de hecho hay un trabajo crítico ahí, que es un gran reto por hacer, porque la verdad que aparentemente estos libros permanecen un poco invisibles para la crítica en Venezuela. Entonces, la cantidad. Es como otra de las... De hecho, el nombre La Barbarie surgió de leer... de una entrevista que le hicieron a un autor que no voy a mencionar. ¿Por qué? Pero, bueno, para no crear crispación. Ah, ok. Que decía que algo así como que la literatura venezolana estaba en un buen momento y que resistía a pesar de la barbarie chavista. Claro. Ah, bueno. Entonces yo decía, bueno, habría que indagar en qué es la literatura de la barbarie chavista, porque debe ser muy interesante, ¿no? Que siempre lo que está invisible... Tiene lo más jugoso. Entonces, un poco hay esa apuesta en estos autores que hemos traído, que son María Alejandra Rojas, Diego Sequera y Juan Andrés Pisani. Sí. Ahora la palabra barbarie tiene una dimensión mucho más contemporánea, si se quiere, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, digamos, y esta editorial que es El Perro y la Rana, bueno, es la tercera editorial de una larga trayectoria, ¿no? Editoriales estatales. Sí, estuvo... ¿Cuál es la diferencia entre El Perro y la Rana, por ejemplo, y Ayacucho o Monte Ávila? Claro, bueno, son las tres editoriales que tiene actualmente el Estado venezolano. Biblioteca Ayacucho, que fue fundada por Ángel Rama, es una excelente editorial que se dedica a los clásicos recanónicos de la literatura latinoamericana. Entre ellos Civilización y Barbarie, ¿no? Entre claro, ellos el Gran Sarmiento, Civilización y Barbarie, que bueno, hay que leer para poderlo rebatir. Claro, claro, claro. Y darle con todo. Y bueno, es una editorial clásica que se mantiene en ese estilo, ha crecido, quizá ahora se le ha dado un vuelco que apoya más a la literatura indígena desde el análisis riguroso, muy académico, ta, ta, ta, ta. Está Monte Ávila Editores, que es una editorial que surge en los años 60 en Venezuela, de clásicos universales y escritura y escritores venezolanos, pero que cuando llega el gobierno de Chávez en el 99 estaba prácticamente en la quiebra. Ajá. Ahora se rescató y digamos que se dedica a libros de tiradas más pequeñas que El perro y la rana, sobre todo dedicados a la literatura en todos sus géneros. Uh-huh. Aunque también tiene una rama de libros de pensamiento político y social. Pero El perro y la rana es una editorial masiva. Estamos hablando de más de 2.000 títulos y de más de 40 millones de ejemplares. Wow. Son 18 colecciones. Bueno, sí, las... Como que me extendí mucho ahí, pero es que las conozco. ¿40 millones de ejemplares? Sí, sí. Es algo muy grande. Lo más parecido, hay en Venezuela. 35 más o menos. Más de un libro por habitante está ya. Ajá. Wow. De hecho, ahí lo que habría que reforzar son los planes de lectura, que en eso se está trabajando. Eso iba a preguntar. ¿Cuál es la población lectora? Pero esa pregunta no creo que se pueda responder. Sí, no, no. Someramente sí se puede decir, y hay que decir que hay una cultura lectora mucho menos dominante que acá, se nota mucho. O sea, igual por ahí la lectura dominante acá es un poco un mito también, no sé. No, pero hay una cosa. Yo, digamos, en los 3 años y medio que tengo viviendo acá, siento que el hecho de leer no es algo de especialista. Yo siento que allá es muy. La gente que lee es porque estudia algo relacionado. Es muy raro alguien que lea por mero. Pero cada vez menos. Justamente claro, está cambiando un poco. Quizás. Pero es algo menos. Sí, como. Sí, extendido, sí, sí. Quizás. Sí, honestamente, antes acceder a un libro en Venezuela era imposible. Primero porque no existe eso que acá, en el siglo XIX, no solo la cultura editora, las bibliotecas populares, por lo menos, que aquí son tan comunes. Sí, y desde hace décadas, allá para nada. Eso ahora es que está empezando a más o menos surgir. Ajá. Más el mundo editorial, que era muy reducido y muy costoso, completamente privatizado y bueno, transnacionalizado. Sigue siendo Planeta, muy caro imprimir allá. Anagrama, ta, ta, ta, libros importados. Imprimir es caro porque no se produce papel, aquí sí, que contamina muchísimo, pero bueno. Son un montón de condiciones históricas, ¿y se, ¿no? ¿Y se que hay que analizar. ¿Estos libros estatales? Sí, bueno, acá en Argentina se trataron de traer con Coligüe, por 2 años se trajeron, pero ya ese. Ya eso no. No se están trayendo tanto. No, pero igual se consiguen algunos libros todavía porque quedan en las librerías de Coligüe, tengo que decirlo, porque se consiguen. ¿Se consiguen? Se consiguen. Igual. Biblioteca Ayacucho monta los textos en digital, en internet. Sí, sí, no, Ayacucho seguro, pero Monte Ávila y El perro y la rana no sabía. Igual en las ferias el libro los traen, perdón, y bueno, Coligüe los llegó a traer. Sí, sí, esa es como otra. Para lo que pasa, claro, lo que nosotros tenemos es una cosa muy pequeña, muy artesanal, muy buhonera, pero sí sería lindo poder llegar a eso, a traer un poco más de lo, porque a veces da la impresión de que hay como casi que un excedente, o sea, como que se están produciendo muchísimos libros y sería bueno que pudiesen llegar a otros lugares. Uno que está acá se le ocurre acá, pero si estuviese en Perú seguramente pensaría lo mismo. Sí, sí, creo que podría, además por el tema de los costos sería muy, muy accesible y podría. En algún momento se pensó en las Casas del Alba, como unas bibliotecas latinoamericanas, donde de alguna manera hubiese un intercambio fluido entre productos culturales, sí, entre Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador. Igual, bueno, ahí estamos en el terreno de política estatal, es geopolítica. Uh-huh. Y bueno, eso es lo ideal, pero nosotros estamos justamente en el lado espacio alternativo. Claro, sin embargo, entiendo, coincidimos con muchas de las políticas, las macropolíticas estatales, pero justamente queremos rescatar también lo que se hace en las comisuras de todo eso, porque lo que suele pasar en Venezuela es que se está del lado de la oposición hiperprivatizado, que estigmatiza todo esto como barbárico, o en el lado del oficialismo hiperestatizado, que claro, es muy benefactor en muchos casos, pero es eso, hiperestatizado. Invisibiliza, entonces, bueno, la está lo alternativo, canoniza está, mucho. Está. Sí, canoniza el contracanon, pero al final es una canonización, claro, también. Entonces, digamos del que... El tema de los campos. Movilidad. O sea, no entra en el campo. Ahí están los libros, se distribuyen, están en las librerías del sur que están en todo el país. Pero, bueno, Juan Andrés Pizani escribió un libro súper original, interesantísimo, muy diferente a lo que se está haciendo, y es un libro que no conoce casi nadie en Venezuela. Sí, lo conozco. Yo porque da la casualidad de que lo conozco de la vida, pues, de que es conocido. Pero sí. pasan esas cosas, o sea, no. Hace poco un amigo, Luis Moreno Villamediana, que va a escribir está preparando un panorama para una revista digital de acá, que ya anunciaremos cuando esté, le pasé también el libro de María Alejandra y no lo conocía. Siendo una persona curiosa, que investiga, sí, son libros que les cuesta mucho entrar en el campo literario. Claro. Entonces, de alguna manera, quizá uno apuesta que... dándole cierta visibilidad acá, quizás eso pueda incidir en que tenga un campo de lesibilidad mayor allá. Sí. Bueno, entonces vamos en Sirenas y Bicicleta, queremos que entren al campo y que lleguen a los oyentes de esta ciudad y, bueno, del mundo entero, ¿no? Porque al fin de cuentas la radio sale va para todos lados. ¿Trajeron algo para leer? Sí. ¿Qué eligieron para leer? De hecho, comenzamos con Diego. Bueno, los poemas de Diego Sequeira, publicado por El Perro y la Rana. ¿Qué y tanto? José Roberto Duque, Salsa y Control, que de hecho no comentamos que, bueno, todo esto. Eso viene en el segundo bloque, ¿no? Sí. Vale. ¿A cuál leemos primero entonces? Este es Diego Sequeira, que está también en el. En Salmón. En el último número del. En el penúltimo número del Salmón, como el alevín, que llaman ellos el poeta contemporáneo que. Incorporan en la corriente que ellos, digamos, rescatan en cada número. En este caso es Trópico 1, que es un grupo de poetas muy vinculado a la lucha armada en los 60. Uh-huh. Diego es, bueno, un poeta también que está muy metido en la militancia, en la participación política. Sí. Y, bueno, voy a leer un texto que se llama, no sé si llamarlo poema, texto que se llama Filosofía y monólogo de Lescognetti. ¿Eso es ahora o después? Ahora. Ok. Cuando yo era mi propio amigo, estas vainas no ocurrían. Yo me las juego porque lo que soy es mi señor. Mi señor, y anoche, mientras hablaba con mis amigos en el Ixen, donde viven mis amigos los soldados ingleses, sí, porque yo tengo este anillo con el que le hablo a Dios, yo fui mi propio amigo y quisiera aprender de alguien como yo. Quisiera ser como tú, siempre te he copiado. Soy tú, te odio. Amigo, eres el mejor ejemplo. Yo me odio. Cuando yo era mi propio amigo y me respetaba, ¿sabes, pana mío? Mira, yo me respetaba a usted. Bueno, cuando yo era mi amigo y estaba jugando a Baywatch por las Fuerzas Armadas, sí, yo todo Mitch, como debes saber, yo todo Mitch y de buena fe, Joe, era ese día. Desde hace 6 semanas solo puedo meterme perico por las encías. Y cuando yo era mi propio amigo y estaba nadando en el asfalto y vi a mi mujer que es mi papá y vi que yo era mi amigo y busqué a la puta esa que amo como me amaré cuando sea mi amigo y le dije a mi puta esa, mira mami, vente conmigo, soy todo lo que quieras, hippie malandro y coño de madre, y le dije, señor, le juro que le dije, mira mujer, vente conmigo que soy más sano que la droga, y me clavó un planazo en la nalga derecha que me hizo sacar la lengua y que vomitase, porque resulta que mi mujer era un pantanero, mi amigo, y me cuidaba de los hijos del perraje, pero yo sé que esa mujer, háblame cuca y vente conmigo que soy más sano que la droga, yo tengo lo que es mi pasión, que traje directo de Depoven, mami, Depoven, le robé el Depoven de Tinaquillo, y mira, vale, yo cuando era mi amigo era más sano que la droga, sintonizando desde el Ixen, aló Felipe, y estaba mi mujer y me encaleté las rocas como supositorio, háblame de la sólida, usted merece un aplauso, o yo le vuelo lo que son los cascos, mira varón, coño, a mí me gusta el hip hop, el reggae, el ragamuffin, el reggaetón, ¿sabes, mami? Aló, pasión. Yo era mi propio amigo cuando tomaba broncola con Lucinchi y me violaba a todos los policías que conocía. ¿Oíste, Joe? De buena fe. Aló, mami. Y desde el Ixen habló con Fofi, con el picho. Y aló, Ali. Yo soy el criptofascista de tu casa, el criptofascista de la Baral, ¿oíste? Mitch jugaba Baywatch con mi mujer porque el teleférico es mi vida. Drogas duras, entonces estaba con Dios. Dios, el petróleo es nuestro Porfi Jiménez también. Aló, Dios, aprovecho para poder saludarte y decirte e invitarte que aún hay tiempo de rectificar. Sacarme el dedo del culo como los serios. Rectificarte y cambiarte, los gringos te tienen bronca. Yo hablo de corazón, los ojos del corazón y mi conciencia he podido yo abrir para tristemente gente, descubrir presidente, descubrir la realidad afecta que me infundo otra vez los tiempos. Es que yo era mi propio amigo, yo mi príncipe, mataron a los profetas y a todos sus amigos para que yo no diera a conocer la verdad, que soy mi único amigo y más sano que la droga. El talibán de mi conciencia abrió mi corazón cuando estaba por Higuerote celebrando con la Guardia Nacional y con Colina y la pana Rumi, que era el día de las secretarias y Perico Rosado, y mataron al profeta y a todos sus amigos. De buena fe, Joe, de buena fe, levanta esa lámina de zinc y me voy, que está encima mío. Cuando yo era mi propio amigo, estas vainas no me sucedían. Uf, wow, qué quilombo, qué bueno, qué bueno. Yo diría que ese es un texto que recoge un poco lo que es Caracas, con bastante fidelidad. Una sí, metralla. Sí. Sí, no, veo, me imagino, quiero estar ahí. Y bueno, después Jordana, creo que Jordana va a leer a Salsa y Control. Sí. Y bueno, este texto que leyó Eduardo, no, yo no lo había leído, pero encuentro mucha similitud en de Osvaldo, con sí, eso ni hablar. El erotismo, la política y la violencia ahí cruzados de una manera, no sé si erotismo, pero la sexualidad de una manera muy fuerte. Y yo creo que a esa tríada yo le sumaría como sin duda una que está atravesado por por la intromisión de la cultura norteamericana, o sea, Show, Baywatch y sí. Y toda esa, bueno, eso es Caracas también. Toda esa vaina, ¿no? Se dice, está bien dicho, sí. Esa vaina. ¿Qué significa esa vaina? Vaina, sustantivo genérico. Es todo. Sustantivo genérico, así. Y también puede ser un verbo, no me eches esa vaina, no me envaines. Es una de las palabras que más me gusta de los venezolanos, la vaina. Sí, bueno, Diego Sequera sigue en esa línea. Bueno, evidentemente les interesa, ¿no? Esta línea política que cruza la actualidad. Bueno, no sé si... Sí, ¿de qué año es este libro? Reciente, el 2010, 9. Se puede más decir de 2004, por ahí. 2009, 2004. El libro es el 2009. El 2005. O sea, que lo conocemos y él escribe, esos poemas los escribió desde el 2005. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, ahora cuando en un ratito Jordana lea el texto Salsa y Control de José Roberto Duque, ahí van a ver las coincidencias. Y bueno, también trajeron algo de música venezolana, ¿es así? Salsa Brava, que justamente... ¿Justicia o Salsa Brava? Acá hay una... Es que Justicia es Salsa la canción, Brava. La canción. ¿Justicia y, es bueno, el grupo? No es venezolana, exactamente. Justicia es la canción. No es venezolana, pero es parte del patrimonio cultural venezolano. Somos Caribe, pues. Bueno, entonces... Nuestra identidad. Bien, eso me gusta. Esta es una canción que forma parte de Salsa y Control, que es el libro que vamos, que Pacho, estamos en proceso de editar, de José Roberto Duque. Lo van a editar. Sí. Que bien. Ahí apuntábamos, pues todo este trabajo de distribución es juntando, se direcciona justamente para empezar a editar acá, uh-huh, a los autores que no se conocen, que están completamente invisibilizados y que, bueno, consideramos sí, que deben ser leídos. Yo estuve leyendo antes de venir esa novela, Salsa y Control, y es de la puta madre. Así que ojalá que la saquen pronto porque la quiero leer en papel. Pero ahí viene pronto. Viene pronto. ¿Antes de fin de año? ¿Antes de fin de año? Sí, sí, sí. Vamos, caramba. Bueno, vamos a escuchar entonces, ¿qué tema? Justicia, que es como, ese es un libro con soundtrack, entonces... Salsa y Control. Esta es la canción que cierra el libro. Ahí está, agárrense a las bicicletas. En el mundo los desafortunados con el canto del tango la justicia yo reclamo. Justicia tendrán, justicia verán el mundo y los discriminados. Recompensa ellos tendrán, no serán perjudicados. Si no hubiera tiranía, todos fuéramos hermanos. Dulce paz y armonía, alegría. ya verán el mundo y lo que deseamos. Con el canto mi tango, oye mi tango, la justicia yo reclamo. Noche de línea de gente que corre. Dedico esta especie de relato a los 247 muertos oficiales y a los otros miles de muertos, extraoficiales pero muertos al fin, del 27 de febrero de 1989. Extranjero. Después de aquello, las noches siguen siendo ardua vigilia, hiriente amenaza. Acuérdate de cuidar esa boca, puta. Todo caminante nocturno se siente observado y ya Elisa no tiene momentos de calma. Baja un momento, maldita mirona. Una línea perfecta de luz surca la quietud del cuarto desde la parte baja de la pared hasta el techo. La ventana está cerrada y la luz no ha vuelto a encenderse. Ha transcurrido un mes desde el altercado con Fabricio, 2 semanas desde la última vez que él vio el sol, un instante para cruzar 2 palabras con la gente de al lado, nada más. Ha oído que Fabricio por fin va a pagar todas sus malas obras, que el Julito se enteró de lo del niño Tomás y fue hasta allá mismo, hasta su concha del bloque 37, a romperle el alma al maldito. Y cuando Julito se engorila, al que se atraviese no puede salvarlo ni el gobierno ni su papá policía. El otro papá de Fabricio es un fumón de los peores. Ni Dios ni nada que se menee en esta tierra o en el agua bendita. En pocas palabras, se jodió Fabricio. El problema es que no es solo Fabricio, sino todas las ratas del barrio quienes la han sentenciado. Fabricio es apenas una más, así de fea está la cosa. Esta noche, Elisa ha vuelto a abrir la ventana, a encender la luz de la habitación garita, extranjero, porque en la calle estremecida retumban 2 noticias que destilan alegría. Que la ciudad, ese espejismo fabuloso que baja del cerro y se pierde más allá del cerro y su neblina cerrada, es una revuelta gigantesca contra el gobierno. Que Fabricio finalmente ha mordido el polvo, traspasado por quién sabe cuántos plomos vomitados por la rabia de Julito y otro tipo a quien Dios cuide. Y Elisa tiembla de gozo, sacando una cuenta. A lo mejor 20 balazos, quizá 35. Y si Julito estaba fumado y tenía la vista clarita, a lo mejor le dio tiempo de cargar y recargar el hierro, y entonces 40, 65. Doble razón para estar feliz. A veces hay justicia. Su ventana vuelve a ser espectador mirador perfecto. Por el callejón sube una turba multicolor cargada de aparatos de todos los tamaños. Hasta las viejas del plan 2 que dicen ser testigos o quién sabe qué verga de Jehová empujan unas bolsas enormes escaleras arriba. y al viejo pendejo del jardín y a la mestiza les están llenando el rancho de comida y artefactos. ¿Qué vaina está pasando? Es entonces cuando recuerda y comienza a tararear la enorme creación de Palmieri Quintana. Justicia tendrán, justicia verán, en el mundo los desafortunados. Con el canto del tambor, la justicia yo reclamo. A su casa habían llegado rumores a cuentagotas, detalles confusos, desproporcionados. Que en los abastos de la avenida Sucre no queda lata sobre caja, botella sobre vitrina, billete en caja. Que 20 jodedores irrumpieron en una venta de motos y salieron 20 truenos motorizados y les gritaban a los tombos: ¡quita tu culo de ahí, huevón! Y los tombos quitaban su culo de ahí, huevón, muertos de silencio. Que al chino del supermercado lo agarraron 12 carajitos, lo lanzaron entre todos hacia arriba y el chino se estrelló de cara contra el asfalto después de dar dos vueltas acrobáticas en el aire cruzado de plomo vivo. Que en la ferretería aquella donde estaba el letrero "cuidado no pase, perros asesinos", no han dejado ni las cosas ni los perros. Deben habérselos llevado también. ¿Qué vaina está pasando? Elisa se calza unos kets, eléctrica, sudorosa. Abre la puerta y queda envuelta en el reflujo humano que se dirige hacia cualquier venta de cualquier vaina, según escucha al pasar, mientras otra cantidad de gente sube y sube con cargamento de cosas, muchas de estas desconocidas para Elisa. Alguien se le coloca al lado y le señala, en un gesto hilarante, a aquellos dos tipos que vienen con sendas reces sobre los hombros. ¿Dónde es? ¿Dónde hay? Aborda Elisa uno de los sujetos. El hombre baja a tierra el bulto sangriento para que Elisa lo vea mejor. A él, no al bulto. Es Fabricio, que resopla. Coge el puñal de carnicero que lleva atado al muslo. Levanta el brazo hasta atrás y ejecuta un movimiento semisalvaje para levantar un tajo enorme de animal muerto. Y se lo coloca a Elisa, lívida e inmóvil, en las manos. Llévate eso ahí, bichita, para que me sigas cuidando esa boquita rica. La toma por la nuca, la ala y le estampa un beso que sabe a humo, a sangre, a cera, a cosa que arde, a lágrima, a beso, a mujer prohibida, a songorocosongo, a muerte, a flores secas, a mierda, a perfume, a ropa de mujer que tiembla, a trabajo en cauchera, a hombre maldito, a hombre sentenciado, a amenaza, a gobierno que tambalea, a piedra, a cuero y bongó, sabe a pistola, a verga feliz, a flor de camomila, animal venéreo que pudre y espanta, sabe a camionero y a la putrefacción que se siente en las carreteras, a loco suelto en las calles, a recién salido del retén, a culo sudado, a sudor de animal que fornica, sabe a vela, a jarrón profundo, a cobres violentos, a Javier con un tiro en el cuello corriendo detrás de quien lo avalió, sabe a olla, fuego, a bala que entra, quema, sale, a párate, Armandito, y prende el carro que la china está pariendo, sabe a sabor, a campana, rumba y tambor, a salsa y control, a Charlie Palmieri, a calavera, a barco perforado, a sucia suciedad en las axilas, a ron puro y caliente a las 3 de la mañana cuando se ha acabado la cerveza y no hay real para comprar una bombona de anís. A todos los barrios unidos vamos a cantar ahora, a cloaca abierta y agua verde burbujeando, y unos carajitos echándole piedra para salpicar los que pasan. A Tupamaro encaramado en el bloque y policía huyendo porque una cosa es echar plomo y otra muy distinta es que a uno le echen. Ah, bueno, pero un ratico porque puede llegar mamá y nos pilla. Sabe a cachito pa' huelé, a se me parte el corazón, así somos guerreros que palo pa' rumba. A la ponceña le ha cantado a todo el mundo, sabe a disparo, sabe a Juanito Alimaña, a suplicio de mierda hasta cuándo, a chocolate Armenteros, a mujer policía que se masturba y hasta tiene orgasmos mientras le revisa las partes a las mujeres que van de visita a la cárcel. Para ver qué tienes ahí, mamacita. Shh. Sabe a poliedro lleno del Gran Combo, a Barreto gratis en el Nuevo Circo, a Miguelito Cuní, al microfonazo que le zampó Rubén Blades al policía en el concierto, a Rico, mami, así, pero no me lo muerda. Sabe a la guarapachita del médico asesino, a ratón, a pollo en brasa, a este de ese marico porque loco no es, a hierba mansa, a Larry Harlow, a la típica 73, a palo de mango que no me tumben mi palo de mango, a Pete Conde Rodríguez, a lo eterno de Maelo, al coñazo que le dio el manco Freddy al Guardia Nacional porque le dijo, tú hueles a marihuana, a préstame 3 huevos, Iraida, que no tengo para el desayuno, a intégrense a la actividad, compañeros, que vamos a dejar el bloque limpio y sin monte. Sabe a sancocho en la matica, a redada y policía arrebatado metiéndose en la casa, ¿dónde está el bazuco, maldita perra? sabe así, sí es, así no es, así suena mi tres. A ese es el tipo, échale un tiro en la oreja, zámpale, zámpale, que ese no es hijo tuyo. A mentol chino en el glande pa' que tardes 3 horas en acabar. A pan de alocha, a papagayo, a taller mecánico, a futbolito, a voz que se rompe de pasión. Sabe aeropuerto si tiene sabor, atiende el teléfono, Lila, y si es el perro ese le dices que no estoy. A remate de caballos, a cueros, a campana mayoral, a chiste malo, a juego de básquet, a zapatos de 6,000 bolos para ganarse un tirote, a negra culona y buenota, a fiesta en casa de Honorio, a me llevo a los carajitos, a por favor no me mates, agarre esos 100 bolos ahí, pero no compres esa mierda, pana, usted se está matando. Sabe a qué buena se está poniendo esa Mari, alguna rata del liceo la debe estar cogiendo. A tiro, a peinilla, a malandro muerto, a madre de malandro muerto, a madre de malandro muerto en el velorio, a pea que dura 3 y 4 días, a te quiero mucho, mi amorcito, así te vayas con el tipo del Volkswagen, a vamos a hacer una vaca que el chamo Alonso se casa, a comprar una ropita para que vaya al bautizo, a pluma, a hierro, a bestia, a fuego frío de 2 almendras de azufre, la única rumba posible a veces, la de Gustavo Díaz Solís, a limón, a caña, a cilantro. Ah, está bien, llévate los reales, pero déjame la cédula. Ah, bueno, cógeme, pero no me vayas a matar. Ah, está bien, mátame, pero no me vayas a violar. A ritmo, azúcar, a lengua muerta, a brisa, a playa, a apagón. Ah, no hay agua, bañate con ese tobito. A calle, a barrio extranjero. El beso de Fabricio le sabe a barrio. El callejón se llena de ruidos. Se dice que el gobierno ha fabricado los primeros muertos. Pero ¿qué importa esa vaina? La fiesta ha comenzado. La gente sigue manando Camboya abajo. Y Elisa es parte de la marejada feliz e incontenible. Salsa y control. José Roberto Duque en la voz de Jordana García. ¡Wow! Uf. Sí. Aire para Jordana. Está viniendo la ambulancia. No, que la verdad que ese es uno, es el último capítulo, ¿no? Sí. Es el final de la novela de José Roberto Duque, Salsa y Control, sobre el Caracazo. Sí. Los es el Caracazo, justamente. Es el Caracazo. Es muy interesante hablar sobre un hecho político, escribir sobre un hecho político sobre eso. Y está bueno que ustedes rescaten esa como una de sus primeras horas que van a editar, ¿no? Sí. Que aparte, es una obra que se ha resistido a ser reeditada por voluntad del autor. Ajá. ¿Y lo van a editar ustedes con su permiso o sin su permiso? Con su ¿cómo permiso? Sí, pero por suerte conseguimos el permiso, porque si no lo íbamos a tener que hacer sin el permiso, hubiese sido desagradable porque es amigo de la compañera. Entonces, ah, bien, bien. Hubiese bien. Causado. Es panita burda. Sí, no, yo creo que es un. Realmente hay mucho ahí, o sea, mucho más que el libro en sí mismo. O sea, tiene como un valor extra que viene dado por cómo se habla de un hecho tan difícil de narrar y tan difícil de hacer discurso sobre él como el Caracazo, que fue un estallido popular con una masacre atroz. Y bueno, aquí está de una manera muy... Bueno, tú la llamas novela. En teoría esto es un libro de cuentos, pero también tiene como la forma de una novela también. Sí, sí, sí. Los personajes se repiten. Es un libro muy raro, me parece a mí, que resiste... Bueno, leerlo y releerlo y releerlo. Uno siempre le consigue cosas nuevas. Creo que tiene una potencia adecuada para ponerlo a correr aquí en otra tierra. Doy fe de eso porque lo estuve leyendo antes de venir y me pareció alucinante. Lamento decir a los oyentes que ya nos tenemos que ir, y también les pido bueno, nada, se pasó el tiempo volando. Les agradezco que hayan venido. La barbarie bubonera con H intercalada entre la A, se me olvidó cuál, entre y la guión. U y la O. Sí. .blogspot.com. blogspot.com. Bien. Barbaria-bubonera. Igual, nos están escuchando, van a en el blog mañana o pasado mañana va a estar el programa de vuelta grabado, estarán todos los links, toda la información, bla bla bla bla, bla. Y el viernes, este viernes, a la noche van los muchachos también de la bubonera, que están a full en el Centro Cultural Westergel ahí en Chacarita, nos escriben, les pasamos la dirección. También van a estar haciendo algunos de estos trámites, leyendo, moviendo su literatura y todo lo que están haciendo a eso de las 9. Mañana pasado está la información, agéndense el viernes. Nos vamos, bueno, en Pica y Sigue, quédense que está, va a estar toda la intimidad y todo lo que pasó en Hit the Road. ¿Quién fue el músico que vino de sorpresa a Hit the Road, Gaby? Jimmy Rip, que fue el músico de... Mick Jagger, Eddie Clapton, entre otros. Estuvo tocando acá, loco, así que bueno, ahí Gaby va a contar un poco cómo fue eso. De vuelta, les agradezco de verdad que hayan venido. Gracias a ustedes. Y sobre todo por hacerme descubrir a Duque, ¿no? Que la verdad que es, bueno, el texto, novela, cuento, serie de cuentos, lo que sea, que me alucinó. Fue una sorpresa muy, muy grata. Una cosa importante rápidamente, sí, es que el libro está... Digan lo que quieran en 10 segundos. El libro está atravesado por salsa brava de cabo a rabo, que se puede conseguir en el blog de José Roberto Duque, toda esa salsa brava, es salsa clásica vieja. Y de verdad es muy importante porque es la música que de alguna u otra manera atraviesa las villas. salsaycontrol.blogspot.com. Bien, vamos a eso. Y el viernes a la noche va a haber salsa brava también, esperemos, en la jornada. Sí. Bueno, Nico Vicentín, no nos estarás escuchando, nos escucharás grabados. De Ethiopians, Train to Scabil, de vuelta a los trenes, de vuelta a Salsa y Control, Quilombo y Control, Quilombo, Palo y Palo. Adiós. Ahí, ya lo ponemos. ¿Está? Ahí está. Ahora sí, nos vamos, adiós, palo, adiós.